para la sesión de hoy, segunda sesión del último día, me toca hablar de democracia, ¿no? Como les decía el primer día, me gustan los deportes de riesgo. Y bueno, hablar de democracia en un ambiente liberal libertario siempre tiene su reto, siempre tiene sus problemas, y sobre todo cuando lo que voy a intentar, en cierto sentido, es defender un poquito un modelo de democracia, ¿no? Este es el resumen. Siempre me gusta un poco para ordenarme en mi cabeza, ¿no? Siempre me gusta iniciar las presentaciones con un resumen de contenidos. Y el resumen de contenidos, pues, lo tienen frente a ustedes, ¿no? En primer lugar, una definición de qué se puede entender por democracia. Ya verán que yo ahí soy muy generalista y quizás eso sea problemático. Una segunda reflexión sobre algo que Andrea citó ayer. Me ha venido muy bien la presentación de Andrea ayer porque ha tratado varios de los temas que de una forma u otra se van a tratar aquí en la primera parte de la presentación. La democracia de los antiguos frente a la democracia de los modernos, siguiendo un poquito el modelo de Benjamin Constant, ¿no? La famosa conferencia del político francés de la libertad de los antiguos versus la libertad de los modernos. El tercer punto, que a mí me parece muy interesante, es comparar democracias liberales normativamente, o sea, modelos, versus democracias iliberales, que es un tema interesante. Democracia iliberal es un concepto, yo no sé si han visto el libro, pero bueno, si no han visto el libro, quizás hayan visto al periodista en CNN, en CNN, el Farid Zakaria, ¿no? Que es este periodista de la India que emigra a Estados Unidos, y en Estados Unidos escribe dos libros, ¿no? Así que tuvieron cierto impacto. El primero del mundo, el segundo, el mundo postamericano, pero el primero se llama El futuro de la libertad. Y es un libro muy interesante porque es un libro de 2001 en el cual, pues, ya más o menos destapa por dónde va a ir Venezuela y define Venezuela efectivamente como un modelo democrático iliberal. O sea, cómo las democracias pueden degenerar en modelos iliberales, ¿no? Entonces, yo eso lo defino un poquito democracia popular. Luego, el cuarto punto, es una pena que no esté mi maestro, que no esté Bastos, porque le hubiese gustado, la anarquía democrática, que es un poco el match entre democracia e ideología libertaria o liberalismo, ¿no? Entonces, un poco reflexionar sobre la democracia celular, lo que implica, y en cierto sentido tratar temas como muy austriacos en este apartado, ¿no? Porque son problemas de escala y todo eso, que era lo que hoy discutimos en el desayuno. Y el último punto, pues pongo diálogo, pueden ponerlo abucheamiento público del ponente, lanzamiento de tomates, insultos, se aceptan insultos, o sea, pueden poner lo que quieran ahí, ¿no? Entonces, sería un espacio dedicado al diálogo. La primera pregunta es, ¿qué es democracia, no? ¿Qué es democracia? Eso es la primera reacción típica, ¿no? ¿Qué es democracia? Pues, puta, no me viene a la cabeza nada. Sistema de elección de cargos públicos. Un sistema de elección. Una forma de obtener un relevo de poder de forma no violenta. Una forma muy austriaca esa definición, o sea, hasta cierto punto, de forma pacífica, generar relevos en los centros de toma de decisiones, de tema de poder, muy misiano. Que el poder reside en el pueblo, o la soberanía. Ahí es donde hay que empezar. Los amocheos son de comer. Cierto, en cierto sentido, sí hay un tema de soberanía popular que hay que tratar, y en cierto sentido, aunque el debate acerca de la soberanía popular, que es un debate del 18 y del 19, es un debate muy interesante, yo creo que en ese debate de la soberanía popular es donde se origina la confusión, ¿no? O sea, yo soy muy crítico de Jeremy Bentham, por ejemplo, que es uno de los utilitaristas que concilia liberalismo y democracia, ¿no? Entonces ese es uno de los puntos problemáticos. ¿Más ideas? Una forma de legitimar el poder ejecutivo. Sí, entonces en ese sentido yo suelo tener estos tres puntos, y Giovanni Sartori, que ya lo cité en la conferencia pasada y que lo he citado ahora, y que mucha gente... Giovanni Sartori tiene algo bueno, ¿eh? Pablo Iglesias ha dicho que es un fascista. Si te cataloga de fascista Pablo Iglesias, eres buena persona. Entonces, obviamente, Pablo Iglesias ha dicho en repetidas ocasiones que una de las vacas sagradas de la ciencia política del siglo XX, don Giovanni Sartori, es un fascista. Entonces, eso es bueno. Giovanni Sartori dice que los conceptos tan genéricos, así tipo democracia, a lo mejor son más útiles a la hora de estudiar fenómenos políticos si los tratamos de una manera generalista. O sea, si concretizamos demasiado, quizás generamos confusión, ¿no? Y generamos, pues a lo mejor no aumentamos el conocimiento, ¿no? Hay un artículo bastante famoso de la década de los 70 que se llama Deformación de conceptos en ciencias sociales. Es un artículo muy bonito. Y en ese artículo, bueno, reflexiona más o menos sobre eso, ¿no? Estas son tres características. La primera, muy misiana: relevos en el poder de forma pacífica. La siguiente, elecciones libres. Aquí podríamos hablar del derecho de sufragio, ¿no? ¿Cuántos derechos de sufragio hay? ¿Quién es politólogo? Dos. ¿Qué dos? Activo y pasivo. Pasivo, al final, el derecho a ser votado. Activo, el derecho a votar, ¿no? Y los tipos de mayoría. Mayoría simple, que todos la conocen. La mayoría simple, si lo recuerdan, se ve muy bien, ¿no? Es el sistema electoral británico, ¿no? Si uno tiene las elecciones británicas en mente, el sistema electoral británico divide y organiza el territorio electoral del país en distritos uninominales. ¿Qué son distritos uninominales? Son distritos completamente distintos a los que utilizamos nosotros. Nuestros distritos electorales son plurinominales con lista cerrada de partido, ¿verdad? Los distritos ingleses son uninominales, pero el partido monopoliza la provisión de candidatos. O sea, una persona sin partido, sin organización registrada, no puede. No está completamente liberalizada la competición, diríamos, ¿no? Pero solo sale un candidato por distrito. ¿Y cómo sale ese candidato? Por mayoría simple. Hay gente que critica ese modelo, ¿no? O sea, hay gente que dice, un tipo con el 35% representa al distrito. ¿Es eso legítimo o no? Entonces se suele ir... En algunos países, en el Reino Unido, les importa un pito y les gusta ese sistema, o sea, por mayoría simple hay un representante, pero se suele ir a un modelo de mayoría absoluta sin salir a lo mejor del uninominalismo. Otro ejemplo, nuestros vecinos franceses. La Asamblea Nacional Francesa es un sistema uninominal, los franceses dividen su Asamblea Nacional en distritos uninominales. Solo sale un candidato, pero a dos vueltas. Como dicen, bueno, no me basta con que tenga una mayoría simple, porque ya saben los franceses comen pan, toman café, leen a Sartre, la náusea, no sé cómo lo soportan, y de vez en cuando hacen revoluciones así populares y tal, se manifiestan mucho, entonces claro, no mola. La mayoría simple no mola, no es democrática, hay que meterle un toque de mayoría absoluta. Segunda vuelta, a los 15 días. ¿Quién va a segunda vuelta? Los dos principales. Obviamente, uno tiene mayoría absoluta. Se acabó el debate, ¿no? Luego, mayorías cualificadas, que son reformas, y por último, la unanimidad. Todo va en función, esto se relaciona mucho con Buchanan, ¿no? Y hasta cierto punto con el public choice. Podemos adoptar distintas formas de jugar con la mayoría en función de los arreglos institucionales que deseemos, ¿no? Por ejemplo, el derecho de propiedad. Pues a lo mejor violentarlo implica una acción unánime, ¿no? Y nadie quiere violentar su propia propiedad. O sea que a lo mejor no se puede violentar el derecho de propiedad. Pero para decidir el color de las farolas, o bueno, a lo mejor hay gente que le importa el color de las farolas, pero para decidir el color de las farolas u otras cosas de menor importancia, pues ahí entramos a lo mejor a mecanismos más suaves, ¿no? Más de mayoría simple o más de mayoría absoluta, ¿no? Eso, grosso modo, son la concepción de la democracia. Ahora, hay varios modelos de democracia. Y aquí entramos en la segunda parte de la presentación después de esta definición un poquito macro, ¿no? La democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, yo creo que no es un tema baladí. Generalmente, todo el mundo habla de democracia fusionando antigua y moderna sin distinguirla con claridad, ¿no? Y bueno, en cierto sentido es natural, ¿no? Hablamos de democracia, le intentamos buscar una base histórica y decimos, joder, si los griegos, esos tíos con toga, medio que andaban en sandalias, ya votaban y tal, eso tal. Pero claro, pero no se conoce bien cuál era el modelo griego, y el modelo griego, bueno, acabó en un desastre brutal, ¿no? Y quizás citando aquí a otro, ¿no? A otro italiano, estoy italiano, estoy europeo del sur. Quizá citando a Gianfranco Pascuino dice, el fracaso de la democracia griega fue de tal magnitud que el concepto de democracia tuvo un significado peyorativo hasta el siglo XVIII. O sea, el fracaso de la democracia clásica fue de tal magnitud que el concepto estaba asociado a desorden, anarquía, caos, a todo lo malo hasta el siglo XVIII. O sea que, bueno, algún problema tenía, ¿no? La democracia antigua tenía lo que se llamaba un sistema de doble sorteo. Eran sistemas de doble sorteo, eran sorteos, lo cual no tiene nada de malo, ¿no? Se sorteaban los puestos públicos. Hombre, había problemas, ¿no? De filosofía hay alguno, ¿no? Por ahí. Y el concepto de parresía, ¿no? ¿Qué es la parresía? Los filósofos. Ahora no os escaqueéis. ¿Qué es la parresía? ¡Mierda, me han preguntado! O sea, ¿cómo me escaqueo? Yo entiendo la parresía generalmente se suele asociar a la libertad de expresión en el mundo clásico, ¿no? A la libertad que tenía un ciudadano para expresarse. Yo no la concibo, y esto es una potencial línea de debate, como libertad de expresión. Yo la concibo como una obligación. La parresía era una obligación de decir la verdad. Era parte del manual de ciudadano virtuoso, ¿no? Entonces, generaba muchos problemas. Generaba muchos problemas porque a lo mejor yo no quería participar, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Pero bueno, este era el modelo. Está muy lejos y no se ve, pero bueno, esta es la reforma de Clístenes, que más o menos identifica las características de la democracia clásica, ¿no? Del modelo idealizado que tenemos de democracia griega. Había una asamblea popular compuesta por ciudadanos, eso conformaba el demos, y de ahí, por mecanismos directos de democracia directa, o sea, de obligatoria participación por parte de lo que se consideraban ciudadanos, emanaban todo tipo de cargos. Cargos de naturaleza ejecutiva y legislativa, cargos de naturaleza judicial y cargos de naturaleza militar, ¿no? Era una democracia directa asamblearia. Era imposible que funcionase en comunidades complejas. Y por eso muchas veces los griegos, bueno, obviamente Atenas en su máximo esplendor, pues no pasó de 35.000, 40.000 habitantes, ¿no? Era muy difícil coordinar hasta cierto punto la cooperación social mediante un mecanismo de democracia. Ahora, el Estado evoluciona, entendiendo Estado como Estado moderno, ¿no? Como forma política que, como decía el profesor Bastos el otro día, a partir del siglo XVII, Paz de Westfalia, 1648, empieza a crecer. Todos sabemos que el Estado posee como tres fases, ¿no? Históricas, digamos. La primera fase es la fase absolutista. ¿El Estado qué es? Un patrimonio al servicio del monarca. El Estado es una entidad privada. El Estado está privatizado. Es patrimonio del Estado. Una segunda fase muy problemática, que es donde se originan todo este tipo de confusiones, que coincide con ¿qué? Dale. Revoluciones liberales. De un lado la Revolución Francesa y del otro lado la Revolución de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y ya cuando entramos en el siglo XVIII, todas las revoluciones nacionalistas. Y ahí está el problema, nacionalistas. Empieza a fusionarse la forma política-Estado con un concepto de nación. ¿Qué es una nación? ¿Noemí? ¿Qué es una nación? Es jodido de definir el concepto nación. Es la típica pregunta que te dicen, ¿qué es nación? Joder, nación. No, joder no. ¿Qué es? O sea, ¿qué es? Una sociedad políticamente organizada. Una ciudad libre no es una nación, ¿no? Y es una sociedad políticamente organizada, ¿no? Una comunidad. Es un conjunto de individuos y un territorio que comparten una historia, costumbres y estados. Y ni siquiera un Estado. Ok. Bajo el sistema que Fernando habló antes, ¿el mundo hispanoamericano es una nación? Podría ser. ¿Cómo sí y no? O sea, o es sí o es no. Yo os voy a decir un truco que a mí me convence siempre para estudiar nacionalismos y creo que es un truco muy útil. Y a partir de ahí empiezas a ver la democracia de otra forma, ¿no? Porque el concepto de la soberanía popular y el problema de la soberanía popular y el pueblo está vinculado a la nación directamente. O sea, la mutación del Estado de un producto patrimonial real a un producto colectivo pueblo, del pueblo, está el vínculo es el nacionalismo, ¿no? No hay otro vínculo, ¿no? Y de ahí todos los problemas que el nacionalismo origina. Toda nación tiene que tener su Estado. Entonces empiezan los problemas. Pero hay un truco muy bueno. Para estudiar nacionalismos hay que quitarse dos prejuicios de la cabeza. Primer prejuicio: la nación no es natural. ¿Qué significa eso? La nación es artificial. La nación la construyen determinadas élites que nos cuentan un cuento y nos lo creemos. Y dos, el nacionalismo no es el movimiento que expresa los valores de la nación. El nacionalismo es la ideología política que crea los valores de esa nación y los vende en el mercado. Y eso es un problema que como españoles tenemos, ¿no? Hay varios discursos nacionalistas en competición creados por distintas élites. Y la ciudadanía se cree unos o se cree otros. Y a partir de ahí empiezan los berenjenales, ¿no? Que en primer lugar son histórico-culturales, que en segundo lugar son políticos y que en algunos casos, desgraciados, en tercer lugar son violentos. Ese es el problema. Hay como una asociación ahí, pueblo, Estado, nación, muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Obviamente, además de eso, el modelo del Estado liberal nacional, del Estado o nacional liberal, como lo queráis llamar, tiene también otro tipo de cuestiones, ¿no? Que es una concepción de la organización del poder distinto. Pregunta, otra pregunta. ¿Qué es el republicanismo? Y no la república, porque generalmente aquí todo el mundo dice, ¿qué es república? Y todo el mundo se queda como diciendo, puchis. Bueno, puchis, los chapines entienden puchis. Puchis, todo lo que no es monarquía. Y yo siempre la siguiente pregunta que hago es, hombre, no, ¿no? ¿Puede haber monarquías republicanas? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es republicanismo? Lorena. ¿Alguien? ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo? ¿Pero qué es como fenómeno el republicanismo? ¿Qué es el típico cuento? Bueno, no es un cuento, es una cosa muy seria. Aquí he cometido un error. Cuando alguien estudia la historia de Estados Unidos, ¿no? De los Founding Fathers, ¿no? El típico ejemplo de quiero construir una república, aunque ustedes no sé si la van a saber conservar. O sea, que es como ese mito que hay nacionalismo otra vez, ¿no? La gente lo lee en el colegio y dice, Dios, qué gringo soy, viva Estados Unidos. Pues ese punto. ¿Qué es el republicanismo? Es una corriente filosófica también, ¿no? En cierto sentido, que a día de hoy está más o menos encabezada por este amigo de Zapatero. Es increíble, ¿no? Es un peligro. Ya si es amigo de Zapatero, es un peligro. Pero está encabezado por Philip Pettit, este filósofo de la Universidad de Princeton, que tiene un libro que se llama Republicanismo. Y que, bueno, hay muchos más autores. Hay otro libro muy interesante de un autor que se llama Quentin Skinner, uno de los biógrafos de Maquiavelo, otro republicano, que se llama Liberty Before Liberalism. Es un buen libro si quieren leerlo, ¿no? Pero el republicanismo es la libertad antes del liberalismo. Es la libertad antes del liberalismo. El republicanismo tiene tres ideas centrales y una la ha dicho nuestro querido colega mexicano, nuestro cuate de Chilango. División de poderes. Definitivamente. La otra, descentralización. ¿Cómo? Descentralización. En parte, pero yo creo que eso viene después. La otra, imperio de la ley. La típica, ¿no? A los de abogados, ¿no? Gobierno de la ley y no de las personas. Y en tercero, medio problemático, activismo cívico. Los ciudadanos tienen que participar. El liberalismo va a decir, tiene que ser potencialmente activo. si mi estructura de derechos no está en riesgo y prefiero quedarme en mi casa viendo ESPN y comiendo pizza, cosa que me gusta hacer los domingos si se nota, pues no pasa nada, no voto. Ahora, cuando mi estructura de derechos está en riesgo, yo tengo que competir, proponiendo activamente y hasta cierto punto jugando con mi sufragio pasivo y activo. O sea, a lo mejor proponiéndome como candidato. Ya veis que Fernando está intentando que Juan Ramón sea candidato. Entonces está haciendo lobby para que Juan Ramón entre en la lucha política. Queremos que Juan Ramón adquiera su sufragio pasivo, el derecho a ser votado. A lo mejor es necesario en una situación grave, ¿no? Y hay gente que dice, sobre todo en algunos países latinoamericanos, dice, o participamos o nos comen. Pero en otros países, el participar no implica que te coman. A lo mejor en Holanda, que la estructura de derechos fundamentales no está tan en riesgo, o en Suiza, pero los suizos sí participan, no sería un buen ejemplo, el hecho de no participar no implica tantos riesgos, ¿no? Hay un establishment, una élite que frena ahí las amenazas, ¿no? Pero bueno, ahí empieza la democracia moderna. Es como una especie de valores liberales, valores republicanos y el mecanismo de elección. Y aquí está el señor Jeremy Bentham, que es uno de los papás del juego, ¿no? Es un juego complicado el de la democracia, porque es un juego que ha contribuido a que el Estado se legitime y se fortalezca, y eso es un problema. Y a lo mejor, queriendo fortalecer nuestras libertades, las hemos limitado. Ese es el punto de la democracia, ¿no? Y ese quizás es la crítica que definitivamente hay que hacer. Una idea central en la democracia moderna, en la democracia de los modernos y no de los antiguos, es esta. Es indirecta. No es directa. Hay representantes. Esos representantes, se supone, los elegimos nosotros. Se supone. Porque en el caso nuestro, no los elegimos. Se supone. Es un arreglo institucional. Nuestra democracia... Tengo miedo de la cámara. No puedo ser natural. Nuestra democracia es una caca. ¿Por qué es una gran caca? Porque nosotros no votamos a nuestros representantes. La teoría de partidos políticos, una teoría hasta cierto punto ideada en el siglo XIX y en el siglo XX, y que hasta cierto punto destrozó, como bien citó el profesor, el elitismo clásico, Gaetano Mosca y sobre todo Robert Michels, la ley de hierro de la oligarquía. Los partidos son oligarquías que filtran la información, que no dejan que la información fluya correctamente. Y si yo preguntase aquí a todos ustedes quién es su representante en el Congreso, ninguno de ustedes me lo sabría decir. ¡Ninguno! O sea, el 100% de los que están aquí no conocen a su representante. Si no conozco a mi representante, ¿cómo coño lo voy a controlar? ¿No? Es muy simple. En una lista plurinominal y cerrada, yo voto pensando en un partido, no en una persona. Primer problema. ¿Dónde está la responsabilidad? Como en el anuncio de Bayer. ¿Dónde está tu dolor de cabeza? Uy, se ha ido. O sea, ¿dónde está la responsabilidad? Uy. No sé, ¿dónde está? En el PSOE. ¿Qué es el PSOE? Nadie lo sabe. En el PP. ¿Qué es el PP? Nadie lo sabe. Porque nosotros los liberales creemos en el individualismo metodológico, ¿no? Alguien tiene que estar ahí, con nombre y apellido. Alguien tendrá que asumir los costos de hacerlo mal. No un ente abstracto y colectivo. En ese sentido, a lo mejor los ingleses, cuando votan, lo tienen más claro. Eduardo Fernández, gordito y buen chaval, hay que seguir votándolo. Otra persona, un indeseable, un corrupto, un no sé qué, no solo lo estoqueo por email hasta hundirlo en la miseria, sino que además lo insulto cuando entra a los bares y tal. Cosa que Pablo Iglesias lo dice con mucha demagogia y con mucho sentimiento, pero que en un político que te la juega no es tan ilícito. La censura pública no es tan ilícito, ¿no? O el ostracismo directo. Es una potencial herramienta que tenemos, ¿no? La poliarquía es el concepto que define las democracias actuales, ¿no? En cierto sentido. Y es una creación de Robert Dahl, que es un tipo de Yale que ya falleció, una vaca sagrada de la ciencia política, no era liberal, pero era buena persona. El doctor Krauss el otro día me dijo que lo conoció, o sea, es una cosa Robert Dahl, ¿verdad, doc? Entonces, una cosa así, bueno, muy interesante y tal. La poliarquía se basa en distintas cuestiones, pero una cuestión de la definición de liberal democrática es el individuo. El individuo es esencial, no el pueblo. El pueblo no existe. Existen individuos. ¿Cómo canalizamos intereses individuales? ¿O cómo unos individuos representan intereses individuales? ¿Y cómo se produce ese juego? Y aquí entramos con un tema muy interesante para los austriacos, que son las escalas. Claro, si el Estado es grande y el centro de toma de decisiones queda muy lejos, la democracia no tiene sentido. Hay problemas de información gravísimos. Es imposible evaluar desde abajo y es imposible calcular desde arriba. Todo está mal. Es normal que funcione desastrosamente. Pero a lo mejor si pensamos en pequeño, y va a haber una diapositiva, y hay una frase muy bonita del anarcocapitalismo que se llama "Small is beautiful and efficient". Si pensamos en pequeñito, a lo mejor no es tanta estupidez eso de representar intereses individuales de manera democrática. Y a lo mejor si pensamos en pequeñito, la manera de entrar en un sitio que me gusta y de salir de un sitio que no me gusta no es tan difícil. Comunidades chiquitas. Y ahí es donde entra el tema de la democracia celular. Que es, la democracia celular es un concepto de Fred Fowler. Yo les aconsejo la lectura del artículo, ¿no? Pero bueno, está referenciado en la presentación, o sea que no hay problema. Y las presentaciones se dan, ¿no? También se pueden dar, entonces no hay problema. Tipos de sistemas democráticos. Sistemas democráticos, ¿qué tipos hay? Sistemas presidencialistas, ¿no? Todo el mundo los conoce, ¿no? Sistemas presidencialistas. Te lo digo yo, créeme. Hay sistemas presidencialistas, hay sistemas parlamentarios y hay sistemas semipresidencialistas. Dentro de los sistemas parlamentarios hay monarquías parlamentarias, la nuestra, y repúblicas parlamentarias. Alemania, por ejemplo, es una república parlamentaria, ¿no? El punto aquí sería ver qué tienen de distinto una de otra y cómo funcionan. Son los temas de investigación que más me apasionan a mí, ¿no? Cómo se produce la rotación de élites en cada uno de los sistemas. Básicamente, lo que la disciplina denomina política comparada. Es obvio que estas funcionan muy mal. La única que funciona bien es Estados Unidos, pero las demás, pachi pachi. Es obvio que estas funcionan bastante bien. O sea, que eso de los reyes, como las monarquías parlamentarias, eso de los reyes, alguien decía, los reyes ni en los cuentos. Pues no, a mí me gustan los reyes. Me ha influido Bastos ahí, los buenos reyes así, con copa y con puros y con tal. Me gustan. Y son reyes que, bueno, que cuando interactúan con un parlamento aristocrático y un parlamento común, no lo han hecho mal a lo largo de la historia. No lo han hecho mal, han evolucionado decentemente. Porque hay divisiones de poder alternativas a las jurídico-institucionales. O sea, el cuento de Montesquieu, legislativo, ejecutivo y judicial, es una dimensión de la dimensión de poder, pero no es la única. El otro día el profesor Bastos nos dijo, la aristocracia es otra dimensión. El rey como jefe de Estado es otra dimensión. Si el rey sanciona leyes y dice, mi huevo, esta no la sanciono, no me gusta, ¿qué coño hacemos? La respuesta es, ganamos tiempo para que haya un debate otra vez en la comunidad, para que el problema vuelva a bajar. Eso es el papel de la Cámara de los Lores, ¿no? Era. Ahora la han democratizado. Pero esa era la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores tenía lo que se denomina veto suspensivo. ¿Qué es el veto suspensivo? ¿Qué estás amenazando? Para. A medios de comunicación. Oye, ¿han visto esto? No. Os la querían clavar. ¿Volvemos a leer esto? Sí, bueno, ¿y damos para adelante o damos para atrás? Todas tienen un problema. Son grandes todas. Al fin y al cabo, todas están lejos de la ciudadanía. Porque el problema es el Estado-nación. Y el problema es que los estados suelen ser muy grandes. y suele haber mucha distancia entre el punto de toma de decisiones y la ciudadanía. Típico problema de public choice, ¿no? Los principales, lo hablaba María Blanco, no controlan a sus agentes. Y cuando los principales no controlan a sus agentes, los agentes van por libre, ¿no? Y si tenemos, vamos mezclando lo que ha dicho María Blanco, el problema agente principal, y vamos tomando a Anthony Downs, que es otro autor que les recomiendo si les gusta la ciencia política, sí, pues oye, si son economistas y les gusta más inversiones y tal, es lógico, esto dirán, esto es una mierdecilla que no lleva a ningún lado, pero si tienen un mínimo interés, Anthony Downs tiene un artículo muy bueno que es una interpretación económica de la democracia, y claro, es un poco la diapositiva de la anterior presentación, ¿no? El político, si no lo controlas, si no tiene miedo de su cliente, se va a preocupar de su renta, de su estatus y de su poder. Es normal. Es normal. Si no tiene miedo de ti, se va a preocupar de lo suyo, como haríamos todos. Como haríamos todos. Además, hay democracias directas y representativas. Es un berenjenal esto de la democracia directa y la democracia representativa. Yo no tengo una opinión formal al respecto. Estoy pensando que la democracia directa la utilizan los totalitarismos. Ejemplo, Chávez. Chávez ha usado el referéndum un montón de veces, ¿no? Sí o no. Pero también la utiliza Suiza. Con alguna consecuencia problemática, ¿eh? No sé si hay musulmanes en la sala, pero el derecho de propiedad yo creo es sagrado. Y los suizos llevaron a referencia si sobre propiedades legítimas los musulmanes pueden construir mezquitas o no. Y salió no. Entonces, tiene una cara oscura también. ¿Funciona el 90% de las veces? O mejor dicho, ¿les funciona el 90% de las veces? Sí. Pero a veces nos la pueden clavar. Ese es el punto. Por eso lo de la unanimidad no es broma. Es muy importante el tema de depende qué estemos votando, qué regla de elección tomemos. ¿Quiénes son estos dos? Bueno, aparte de ser unas personas pues un poco hechas mierda, sí, ¿no? Y tal, están un poco demacrados, pero ¿quiénes son? Rousseau y John Locke. Yo creo que aquí está un poco el origen genérico de la concepción. He puesto a Jeremy Bentham porque eso es lo que dice todo el mundo. Pero yo sí creo que hay democracias a lo John Locke, liberal demócratas, en las cuales el pilar sobre el cual se construye todo el argumento es el individuo. Y en Rousseau, el pilar sobre el cual se construye todo el argumento es un sujeto colectivo llamado pueblo. Las consecuencias de construir sobre un pilar y sobre otro son obvias. Todos creemos, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que no es lo mismo el Reino Unido u Holanda que Venezuela. No son lo mismo. ¿No? Las dos son democracias, pero no son lo mismo. No son iguales. No son iguales en libertades y derechos civiles, no son iguales en renta, no son iguales en proyección individual, no son iguales en respeto a la propiedad privada, no son iguales. Suiza podríamos meter ahí, ¿no? No son iguales. A lo mejor el péndulo va de un lado a otro, ¿no? Y a lo mejor nuestro concepto de democracia es confuso porque no tenemos claro el pilar sobre el cual se construye uno u otro, ¿no? Y los venezolanos, Chávez, habla de democracia como expresión del pueblo. Y Pablo Iglesias habla de democracia como expresión del pueblo. La pregunta es, ¿existe el pueblo? No. Pero a lo mejor si tenemos claro que los que sí existen somos individuos de carne y hueso, que si nos pegan lloramos, que si nos maltratan tenemos miedo a futuro, que hasta cierto punto, si tal, nos queremos y cooperamos. O sea, si lo que tenemos claro como referente y como pilar es el individuo, podemos generar un discurso democrático muy potente y muy muy de lucha contra el otro, muy de lucha contra Rousseau, que por cierto es el origen de todos los males y era gigoló de profesión. No sé si no sé si, bueno, creo que José Ignacio, tú que eres un ávido lector, el libro de Paul Johnson, Intelectuales, es fantástico en ese sentido, y definitivamente Madame de Varennes le pagó la carrera y le pagó todo, y Rousseau pagaba en especia. Fue vagabundo también, tuvo una vida, claro, tuvo una vida, pues, se entiende el resentimiento de Rousseau. Rousseau es el veneno. Rousseau dice, voluntad general, inalienable, infalible, absoluta. Ahí está el veneno. Toda la separación de poderes y todo, al carajo con todo. Inalienable, infalible y absoluta. Ahí está el veneno. Esa es la tiranía de la mayoría. Es Rousseau el veneno. John Locke dice, ojo, hay límites, ¿eh? ¿Qué límites? Yo, la propiedad sobre mi propio cuerpo, primer límite. Yo, mi vida, eso es el primer límite. No podemos decidir mayoritariamente, vamos a matar a Marc. Podemos decidirlo, pero Marc diría, hey, cabrones, tal, no sé qué. O sea, claro, ¿eh? Ese es el punto. Esas implicaciones son importantes, hay que tener claro sobre qué pilar se construye la argumentación. Bueno, esta diapositiva, que no se ve, caca, tendría que verse, pero no se ve, los de atrás no la deben de estar viendo bien, muestra un poco el modelo liberal democrático y el modelo democrático republicano de Rousseau, ¿no? Ya sabéis que Rousseau además tiene frases perfectas en El Contrato Social, ¿no? Y en Confesiones también, es otro libro fantástico, pero en El Contrato Social es brutal, porque en El Contrato Social dice, tú te liberas participando, ¿te puedes quedar en casa? No, te jodes y votas. Y lo que dice es, eres ciudadano cuando votas y eres súbdito cuando aceptas el resultado de la votación. Más veneno, más leña al fuego. Entonces, claro, súbdito. O sea, tu estatus de ciudadanía queda alterado, tu estructura de derechos potencialmente. Modelo democrático republicano, el modelo liberal democrático, bueno, hay una literatura que lo ha contrastado a lo largo de la historia. Y que hasta cierto punto nos llegan a explicar, a mi juicio de una manera más o menos satisfactoria, qué es la democracia popular, qué es Venezuela, qué es una democracia más liberal, Holanda, Suiza o el Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo creo que ahí el punto está en conceptos como ciudadanía pasiva. Yo ciudadanía pasiva creo que es confuso y creo que ahí los autores estos de corriente dominante están equivocados. La ciudadanía en una democracia liberal es potencialmente activa. Yo, generalmente, si yo sospecho en un cálculo, mi preferencia subjetiva más o menos calcula, y percibo, ¿cuánto tiempo llevo? Llevo bastante, hoy sí me pasé. Mi preferencia subjetiva determina que, básicamente, mi familia, mis propiedades, básicamente mi empleo, lo importante, lo que de verdad importa, estar con los de uno, ser feliz. Mejorar el nivel de vida. Si veo que el ambiente institucional no afecta a eso, ¿por qué tengo que votar? Yo tengo que ser potencialmente activo, potencialmente activo. Cuando me hinchan la vena un comunista, ahí es donde tengo que organizarme primero, eso tiene un costo, y participar y competir. Y Luis nos dijo en una de las sesiones que es muy difícil competir, porque nuestro discurso es más complicado. Características comunes, normativamente hablando, también tienen. Entonces, bueno, cuando vean la presentación, reflexionen un poquito sobre esto, ¿no? Este es Robert Dahl, que como ven es un anciano adorable. Es el típico anciano al que le cae bien a todo el mundo. Ve la foto y dice, sí, era buena persona. Y yo les aseguro que es buena persona, aunque no sea un libertario y tal. Robert Dahl decía que las revoluciones en el siglo XIX y XX han sufrido tres procesos radicales de shocks. Tamaño, escala y amplitud los define. Y que eso genera problemas. Claro, tamaño, escala y amplitud son conceptos similares. A lo mejor hay que explicarlos un poquito. Tamaño es, las democracias actuales están pensadas para hacer funcionar a países de 300 millones de habitantes, ¿no? Ya no son comunidades chiquitas como la Atenas clásica, ¿no? Son comunidades importantes. En segundo lugar, escala. Los individuos no están jerarquizados. No es un problema de escala austriaco, es un problema de estructura sociológica. ¿Qué es un ciudadano? Todo el mundo es un ciudadano. ¿Qué le vamos a hacer? Es universal la ciudadanía. Eso es lo que ha conseguido la Revolución Nacional, porque claro, antes, si la nación está conformada por unas personas que comparten unas costumbres, una visión o una cosmovisión cultural similar, pues todos somos iguales, ¿no? Todos podemos levantar la mano y opinar, ¿no? O sea, es inherente a la nación una particular concepción de la igualdad. Entonces, todo el mundo puede votar. Antes no era así. Y la tercera, la amplitud, que es el problema. Todos tienden a democratizarse. Y eso está mal. Y Robert Dahl es consciente de que eso está mal. Todo tiende a democratizarse. Y eso está mal. No todo tiene por qué ser democrático. Además de esas revoluciones dalianas, hay unas revoluciones post-dalianas, quizás más peligrosas también. Profesionalización de los políticos, que es un debate que podría ser muy interesante aquí. Acaba de salir un libro en España que se llama El oficio de político. Una cosa. Y la ciudadanía de las organizaciones, que es un problema para mí colectivista, grupos de presión. Otro análisis public choice, ¿no? Lo típico de los sindicatos. Yo represento a los trabajadores. Bueno, tú te representas a ti, a tu familia, a mí no me representas. Yo soy trabajador. O yo represento a los fontaneros. Relájate, yo tengo mi negocio de fontaneros, estoy encantado. No me tienes que representar, y menos sin mi consentimiento. La ciudadanía de las organizaciones ha desubicado nuestra concepción de la democracia, porque la ciudadanía de las organizaciones contribuye a desorientar el pilar. Contribuye definitivamente a desorientar el pilar. ¿Cuál es el pilar? No se sabe. Y el punto en esa ciudadanía de las organizaciones, y aquí tenemos culpa un poquito todos, porque el concepto de sociedad civil es una cabronada. El concepto de sociedad civil es una cabronada porque, claro, ¿qué es la sociedad civil? Todo lo que no es Estado. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, a saber. Los republicanos tienen su explicación. En teoría tiene que ser voluntario, independiente financieramente del Estado, tiene que proponer un modelo de participación política. Bueno, la literatura se ha inventado una serie de nociones, ¿va? Pero es un problema. Eso poco a poco ha alejado a la ciudadanía de los centros de toma de decisiones. Las tres revoluciones anteriores y estas dos revoluciones dalianas nos han desubicado como individuos dentro del sistema y han provocado algo que yo creo que Milton Friedman, ya se lo dije en la anterior presentación, ha definido muy bien. La democracia es una minoría organizada parasitando a una mayoría desorganizada. Y esa mayoría desorganizada no tiene control sobre su agente. Esa mayoría organizada sobre la cual se construye todo el sistema, esos individuos, no tienen control sobre sus agentes. Y entonces la democracia se convierte en una basura, además de basura en cuanto a eficacia en las políticas públicas. Bueno, eficiencia en el Estado no existe, pero en cuanto a eficacia en políticas públicas, una basura y una amenaza a nuestra libertad. Porque independientemente de si el Estado es eficaz para lograr el resultado de una política pública o no, que eso es un debate, el problema son las dimensiones mías de libertad. El ejemplo cliché de la educación. ¿Qué pasa? ¿Que yo no puedo educar a mi hijo en casa? ¿Qué pasa? ¿Que tengo que pasar por tu puñetero embudo obligatoriamente y porque sí? ¿Pero dónde están mis derechos? ¿Dónde está mi libertad de asociación, de movimiento, de conciencia, de tal? ¿Dónde está? Quizás eso es porque el monstruo va creciendo por sí mismo, por sí solo. ¿Cómo controlarlo? ¿Hay alternativas a eso? Sí hay. Una alternativa es pues la monarquía absoluta, ¿no? Que hay, mi maestro es la que él recomienda. Una monarquía absoluta y tal. Y funciona, ¿eh? Y funciona. Liechtenstein es más o menos una monarquía absoluta y a ellos les funciona. Yo no sé si aquí funcionaría tanto a día de hoy. Ya hablando de un problema de viabilidad, ¿no? Yo no sé si funcionaría tanto. El vocablo absoluto genera miedo incluso entre los propios liberales, ¿no? Y potencialmente no te asegura, aunque Hoppe dice que sí por el argumento de la preferencia temporal, no te asegura que ad futurum vaya a haber libertad. Yo siempre digo, Hoppe escribe el libro, ¿no? El de Democracy, The God That Failed, ¿no? Que es monarquía, democracia y orden natural. Ese. Escribe ese libro y, bueno, dice, claro, es que eso, baja preferencia temporal de los monarcas y tal. Y hoy en el desayuno discutíamos Efectivamente, me corrigió muy acertadamente nuestro estimado colega y me dijo, no es evidencia empírica, es historia, ¿no? Es historia. ¿Cómo era la frase de Mises concretamente? Creo que la historia no es una evidencia empírica. Exacto, no es una evidencia empírica y tampoco... Antecedentes históricos. Pueden, pero no... No confirman ni refutan nada. Exacto. Entonces, esos antecedentes históricos no confirman ni refutan nada, ni mucho menos te ayudan a predecir a futuro. Pero ojo, también enseñan. Y yo no veo que Luis XVI, con su estado privatizado, fuese un tipo super cool. Luis XVI, con su estado privatizado, era un cabrón. Así de simple. Felipe II, con su estado privatizado, era también un cabrón. ¿Y cuántas bancarrotas declaró? ¿Dos o tres? Dos. Y los del modelo oriental no se quedaban cortos. Los chinos y toda esta gente tampoco se quedaban cortos, ¿eh?, cuando privatizaban sus estaditos. Entonces, es un problema. ¿Yo cómo lo pienso eso? Yo creo que el discurso... Hay que ser muy crítico con el modelo democrático actual, pero yo creo que se puede construir una alternativa desde la vía democrática también. Y ahí es donde aparece el concepto de democracia celular, que es un artículo de Fred Fulbery, que es uno de estos autores hasta cierto punto, bueno, ahí a medio camino, entre la escuela austríaca y el public choice, y que tiene... una propuesta muy interesante de gobernanza multinivel y de democracia celular que pivota sobre la frase small is beautiful and efficient. O sea, pensemos en pequeño y construyamos los sistemas con una lógica bottom up, de abajo arriba, y no con una lógica top down, de arriba abajo. Parece que nuestros sistemas a día de hoy son de arriba abajo. ¿Hay una alternativa para volver a construir de abajo arriba? Bueno, pues no sé si viable o no, pero la propuesta quizás sea más aceptable a nivel popular, ¿no? La idea es promover federalismo fiscal. Federalismo fiscal y municipalización. La idea es, tenemos que ser responsables de nuestro futuro. Y hay que proponer una respuesta a eso. Y obviamente gestionar eso es más difícil que gestionar. El Estado te va a regalar de todo. Pero la democracia celular está concebida para que el modelo democrático aplique a distritos de tamaño pequeño y mediano con, hasta cierto punto, federalismo fiscal. Ser responsables de la gestión, recaudación y gestión de nuestros impuestos. Y también hay que asumir cosas, y yo creo que como liberal es importante, y a lo mejor a algunos de la sala no les gusta, hoy por la mañana hablábamos de España y de la nación, también hay que asumir cosas como que bajo un modelo de democracia celular... Las naciones cambian y los territorios se modifican y la geografía no tiene por qué ser estática y ad infinitum, ¿no? Este libro de Kaplan, pero del otro, ¿no? La venganza de la geografía. No tiene por qué ser así. Porque los ciudadanos, si tenemos claro que la nación es un constructo artificial de determinadas élites, no tenemos por qué estar siempre ad futurum en la misma nación. Los que queremos estar... Pues como españoles estaremos y los que no, pues no estarán. Y listo. Y habrá fórmulas para organizarse. Esos distritos pequeños hasta cierto punto desestatizarían el Estado. Que es lo que busca un poco esa propuesta. No del todo. Es imposible del todo, ¿no? Habría monopolios, por ejemplo. Bueno, esta es mi visión particular, ¿no? Yo creo que ejércitos permanentes sí tiene que haber, lo siento. Soy jovesiano, tengo miedo a que me ataquen. Entonces, creo que los que vivimos en América Latina entendemos un poco eso, ¿no? O sea, vemos comunidades un poco informales, con violencia propia y tal. Bueno, yo tengo miedo. Yo soy gordito, soy buena persona. A mí no se me da bien eso de agarrar un M16 y empezar a defenderme. O sea, yo creo que a mí no duro ni medio minuto. Me matan en la primera treintena. Entonces sí quiero preocuparme de que haya profesionales que sean buenos en eso para defender. Y que se crean un poco el rollito, que crean en el proyecto. Que crean en el proyecto, no es broma. Es un tema que hablamos hoy. Maquiavelo decía, sí, el mercenario privado está bien. Está bien el mercenario privado. Pero el mercenario privado tiene un incentivo a alargar el conflicto. y una vez alarga el conflicto, tiene un incentivo a destruir mi casa, porque el que tiene las armas es él. Y cuando yo me quedo sin dinero, porque el conflicto ha sido alargado, y le pasó a Florencia, ¿qué le pasó a Florencia después? Que fue invadida y se huevearon todo. Entonces, bueno, no significa que tenga que ser así siempre, pero es un riesgo, es un riesgo. Si tú te crees el proyecto, con ejército profesional que voluntariamente saliera al ejército y que se cree el proyecto, se lo cree, esos incentivos se modifican un poquito. Bueno, no sé, hay militares también en la sala ahí, entonces podrían opinar a este respecto, es polémico. Y luego, el tema de pensar en pequeño facilita la libertad de moverte, de cambiarte de un sitio a otro. Si no me gusta, me voy. ¿Qué me gusta? Me quedo. Pero mis costos de resistirme ante un sistema que no me gusta se reducen. La democracia celular basada sobre un federalismo fiscal serio haría que hubiese más dinamismo y más oferta en cuanto a la forma política. Habría municipios terriblemente comunistoides y socialistas y habría municipios terriblemente libertarios. Y a ver a quién le va mejor. Y a lo mejor progresivamente municipios muy libertarios serían atractivos y otro tipo de distritos dirían, oye, podemos unirnos a vosotros, crear una liga, formar una dinámica así común y tal, y dedicar, por ejemplo, el 10% de nuestra recaudación a la seguridad y tal. Bueno, quizás sí. Y más o menos vas tejiendo una especie de panal, no voluntario, no estrictamente voluntario, porque a Vinitio tendrías una nacionalidad, un origen, pero potencialmente voluntario, ¿no? O sea, podrías ser potencialmente activo y moverte de un sitio a otro. Obviamente, hay zonas, y aquí Agustín también sabe mucho de ciudades libres y todo esto, le gusta mucho, hay distintas fórmulas políticas. Siempre reinventando un concepto de democracia en el cual el ciudadano tenga derecho a opinar y a participar para resolver de manera pacífica la transición en el poder y algunas políticas públicas comunes, ¿no? Levantar la mano y opinar. Con esto, hasta cierto punto, nuestra estructura de derechos estaría mejor y nuestra libertad más asegurada. Y muchas gracias, como siempre. Preguntas. Bien. Yo quería preguntarte una cosa. Tu opinión, a ver si es que yo he entendido mal. Yo creo que sí que existen costumbres y lenguas que no son impuestas por nadie, sino que de la historia se han formado pueblos con unas costumbres y unas lenguas diferentes. Y no. Sí. Yo en cuanto a la nación, dices, ¿no? Sí. Yo creo que efectivamente el lenguaje es espontáneo, ¿sí? Y algunas costumbres son fruto de una evolución natural. Pero, tal y como lo conocemos a día de hoy, la lengua, o la enseñanza de la lengua, es artificial y es natural. Claro, pero por ejemplo, la nación francesa como tal es un producto estatal. En la época de la Revolución Francesa, solo hablaba francés el 24% de la población. El resto hablaba bretón, el resto hablaba vasco, catalán, provenzal, italiano. ¿Qué pasa? Llegan unos jacobinos y dicen, ¿esto cómo se llama? Francia. El francés tiene que tener una lengua. Claro, la máquina. Alguien construye eso. Claro, alguien construye eso. Ese es mi punto. Costumbre de devenir una. En parte la costumbre del devenir histórico. Discrepando. En parte del Estado. Pero bueno, sí, exacto. Es un tema. Hay un problema con el nacionalismo. El nacionalismo. Alguien decía, es racional. El nacionalismo es muy pasional. Muy pasional. Es muy pasional. Y yo por eso dije lo de los dos prejuicios que yo creo que hay que eliminar cuando estudio el nacionalismo. La nación no es natural, es artificial, pero. Y el nacionalismo es la ideología que crea la nación, no al revés. O sea, porque muchas veces los nacionalistas, que es algo que no me gusta, se creen como que ellos son los que defienden. ¿Y lo ves malo? Porque es un nacionalismo socialista. Claro, no, pero como que defiendo la pureza de mi nación. Uno, por ejemplo, habla con un nacionalista vasco. Pues esto está apagado ya todo, ¿no? Porque esto es un tema problemático. Esto sí es un tema problemático. Uno habla con un nacionalista vasco. El nacionalista vasco cree que el vasco que se siente español no es vasco. Es una persona traidora a su nación. Es una persona impura. Eso es completamente falso, ¿no? ¿Qué es lo vasco? Lo vasco es el castellano, porque al final el castellano no es un real agua, y lo vasco es también el euskera. Las dos cosas son vascas, ¿no? Pero eso es un problema, yo creo, del nacionalismo. No sé, bueno, hay un libro de Adam Smith del nacionalismo y del estatismo, claro. Es que el nacionalismo quiere en gran parte un Estado. El nacionalismo nace como ideología que quiere un Estado para proteger esos valores que él denomina nacionales. Además, que el nacionalismo estatista, una cuestión sobre eso, es que si tú identificas la legitimación estatal con base nacional, desaparece cualquier posibilidad de Estado plurinacional. Claro. Y en comunidades donde hay varias naciones, tipo Líbano, claro, estás abocado a una exterminación. A una guerra civil, claro. Es que es inevitable que... Y el Estado popular sí se tiene que sustentar en una nación. Porque tienes que tener links, vínculos identitarios para justificar la expropiación. O sea, claro, yo tengo que tener vínculos comunitarios para justificar la expropiación. Típico discurso de Hitler, ¿no? Es que todos somos alemanes. Está tiempo. Y claro, y ahí los ricos dicen, bueno, claro, todos somos alemanes, es normal que me quiten a mí para darle al alemán pobre. Ahora, si el que recibe es un judío, no, ese que no. Ese no es de los míos. Pero si yo soy judío, llevo desde el siglo XVI y hablo alemán y leo alemán y toda mi cosmovisión es alemana. No importa, pero ese es un judío de mierda. A la hora de continuar. Y con Francia, bueno, yo creo que es más fuerte Francia. Porque Francia es jacobina, lo que tienen los franceses. En Francia la construcción del Estado en el tema lingüístico fue racional y además la educación pública se impuso desde el principio, precisamente para moldear. O sea, se impone la educación pública para moldear un carácter nacional. O sea, es está pensado como por fuerza tienes que ser francés, y por fuerza te voy a hacer francés. Lo demás sigue siendo el estatismo. Claro, pero el punto es. Pero bueno, es un debate con aquí que no tiene fin. No tiene fin. Javier y Juan Ramón, o Juan Ramón Javier, y ya para adelante. Al final, eso que tiene que haber ejército, y que por tanto, un Estado, pero el modelo de Estado que estás definiendo es un Estado muy, muy pequeño, de comunidades muy, muy pequeñas. ¿Qué medida pasar de ahí a un sistema sin Estado? Hay una gran diferencia de un sistema sin Estado, porque claro, comunidades pequeñas, ¿cómo se defienden frente a comunidades grandes, por ejemplo? Sí. ¿Por qué una comunidad no puede tener, por ejemplo, varias jurisdicciones? Sí, sí, sí. Y si las tiene, ¿en qué se diferencia eso finalmente de una sociedad sin Estado? Sí. Bueno, yo creo el tema de las jurisdicciones me parece muy interesante. Por ejemplo, en Colombia están experimentando derecho indígena y derecho civil. Entonces, claro, si el problema es estados indígenas, van por el derecho indígena y resuelven el problema entre ellos. Yo creo, ¿qué problema veo yo ahí? Y por eso tiene un poco el minimalismo, porque ante un problema cruzado, yo creo que tiene que haber un garante de última instancia. Y ese garante de última instancia tiene que estar claro. Por eso justicia y seguridad, bueno, esto es un poco más de mi crítica siempre. ¿Por qué justicia y seguridad y no otra cosa? Claro, porque es cumplimiento de pena y gestión de violencia en última instancia. Y para mí eso tiene que estar coordinado. ¿No crees que se tendería a, digamos, algún tratado, alguna pauta? Sí, quizás sí. Quizás tipo la liga asiática cuando se ve amenazada que se defiende y tal. Sí, o lo que sí, dice más es que en contexto internacional hay anarquía. Sí. Ahora bien, a nivel interno, esa pequeña comunidad es un microestado. O sea, como lo veo yo, es Suiza, ¿no? O sea, para mí el modelo de democracia celular es Suiza. Pequeños cantones, más o menos con una cultura de democracia directa bastante evolucionada, con una ciudadanía relativamente activa a la hora de participar, pero al final Suiza es una república parlamentaria. O sea, también hay dos, es un sistema bicameral. ¿Qué gestiona ese sistema bicameral? Básicamente seguridad, coordinación de cómo se provee justicia y relaciones internacionales. Así lo veo yo. Claro, no significa que la teoría no tenga fisuras, ¿no? O no significa que no llegue a la anarquía. Pero yo sí defiendo que tiene que haber garantes de última instancia, eso es un poco monopólico, ¿no? El garante de última instancia es monopólico. Sí. Independientemente de que haya, lo de Bruno Freire, Functional Overlapping Jurisdictions, independientemente de que haya jurisdicciones solapadas, yo puedo seguir el proceso en esas jurisdicciones solapadas, es un garante de última instancia. Estado pequeñito. Va, estado pequeñito. ¿No te acuerdas de ti? Y voy a reconocer mi fisura, porque además esto es un foro académico y yo creo que hay que ser muy honesto en eso y reconocer los límites de cada uno. Yo sí soy jovesiano y no tengo demostración científica de que ser jovesiano es lo correcto. O sea, yo soy jovesiano y me pueden llamar desconfiado, pero yo sí soy jovesiano. Yo sí creo que si no me defiendo y no estoy monopolizado en eso y no tengo especialistas en eso, me van a joder. Esa es mi creencia. Pero no siempre es la adecuada. Jovesiano intuitivo, ¿no? Jovesiano intuitivo, o sea, jovesiano intuitivo. A ver, Noemí, perdona. Ah, perdón. Ah, y Paco, que si no son Paco, me lo ofrece. Yo Yo sinceramente, hace un montón ya de... Ya no controlo tanto España, pero como lo veo yo, España hay que avanzar en la descentralización y no en la centralización. Esa es mi visión. O sea, mi visión es, hay que avanzar al federalismo fiscal, que cada uno se pague sus castañas, con sus propios fuerzas, en sus propias comunidades. Y yo no estoy defendiendo esto a las comunidades autónomas, ¿eh? A lo mejor es más pequeño todavía a la diputada. Vascos, a mi juicio, lo hacen muy bien. ¿Quién recauda en el País Vasco? Diputación provincial. Esos son los que recaudan, las diputaciones forales, no el gobierno vasco. Es la diputación foral de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Álava que recauda. Y negocia con el gobierno vasco la cantidad que le toca, otra se la queda a ella, y de ahí, en teoría, hay veces que hay problemas con eso, el cupo vasco al Estado español, a la España. Y a mí ese modelo me gusta. Ese modelo a mí me gusta. Incluso habría que profundizar en ese modelo y aplicarlo a todo el territorio nacional. Esa es mi visión. No significa normalmente que tenga la verdad eterna. Significa que para mí eso es acercar el gobierno a la ciudadanía. El centro de toma de decisiones, el recaudador, tal, me gusta. Y ahí sí que el profesor Bastos me daría la razón. Es antiguo y forma parte de nuestra identidad española. Es rancio. Porque el español es localista. Y el que diga que no es localista, no es español. El que diga que no es localista, no es español. La independencia de la Latina, porque ahí el DOC también sabe mucho, es localista y municipalista. Los cabildos municipales que son los que declararon la independencia ante Pepe Botella en Copa, ¿no? Eso es algo que yo creo que es importante. Noemí, Lorena, y luego Paco. ¿Qué es? ¿Tú también? Hay que llevar la palabra democracia, podría entender cómo siendo los pequeños comunidades a aplicar mucho poder, a ir poco a poco y volvemos a desconocer nuestras libertades, porque no fuera de manera estatal, es una palabra particular. Sí. Yo creo que vamos a caer en el mismo error con los más pequeños. Sí, exacto. Y las cabendo, tus costos de abandonar serían más bajos. ¿Qué cambiarías ahora? El punto es que abandonar ahora no es tan barato, es carísimo. Como modelo de democracia liberal, yo no te puedo asegurar que no acabes viviendo en una comunidad comunista. Lo que sí te puedo asegurar es que tus costos de salirte de ahí van a ser bajos. Ese es el punto. O sea, el punto es, yo no te puedo asegurar, y eso es lo que no me gusta del modelo monárquico. El modelo monárquico, construyendo sobre un pilar lógico, dice, los reyes tienen preferencia temporal baja. Ya, pero eso es así ad infinitum, siempre y en todas las situaciones. Pues a lo mejor no. Pero en la verdad es lo mismo. ¿Cómo? Eso voy a la monarquía, es un principio. Esto es bien que, a lo mejor, establecer una relación Ya, pero ahí hay un problema a la escala brutal. O sea, vamos a ver, si tú vives en el siglo XVI en Gijón y tu rey vive en Madrid, en eso del regicidio, no lo veo tan claro que vean las tuyas ahí con mi espada. O sea, lo que habla son monarquías mínimas. Exacto, como condes. Pero es que el modelo de democracia celular habilita que puedas crear una monarquía mínima. No te la impone al inicio. O sea, el modelo de democracia celular tiene una cosa muy positiva. Respeta el principio de no agresión. O sea, si yo te impongo una monarquía absoluta chiquita, aunque me hables de regicidio, te estoy imponiendo una monarquía absoluta chiquita. Bajo el modelo de democracia celular, como es una comunidad autónoma, si la comunidad quiere construir una monarquía absoluta chiquita, no puede construir. Si quiere construir una comunidad, o sea, el modelo es dinámico, no es estático. El modelo está pensado para que políticamente cambie de forma en función de lo que los ciudadanos desean. ¿Que queremos una monarquía? Monarquía. ¿Que queremos una democracia? Pero el defender ad initio y ad infinitum una monarquía, independientemente del regicidio, al final no es dinámico, es estático, porque supones que eso no cambia. Pero nuevamente, como a mí es Bastián y él lo hace bien, claro, es un debate abierto, ¿no? Es mi visión, claro, es lo que yo entiendo, ¿no? A mí lo que más me preocupa es que la democracia que tú es que vuelva. Que cometa la tiranía de la mayoría. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ya que defendemos las comunidades pequeñas porque son mejor gestionadas y no entiendo, y bueno, un federalismo fiscal que te permite votar con los pies, no entiendo por qué desconfías tanto en los entes privados para proveer de justicia y de seguridad. Bueno. Porque la coordinación podría hacerse igual con entes privados que te suministraran esos servicios, sí. Siendo comunidades pequeñas. No entiendo por qué justificas el Estado, aunque sea mínimo. Sí, es muy buena pregunta. Es un poco por donde iba a hablar también. Yo lo justifico como garante de última instancia. Yo no digo que no haya que avanzar a las jurisdicciones solapadas competitivas. A mí Bruno Freire me gusta mucho. Y es un autor que uso en las clases. Bueno, yo no doy clases, yo más o menos soy facilitador. Corrido debates, ¿no? Y los papers de Bruno Freire yo siempre los pongo. Y a los estudiantes les gusta y a otros no les gusta. Pero, obviamente, su obra me gusta. Ahora bien, el problema de la garantía de última instancia a mí siempre me preocupa. Pues decir, bueno, pero eso es un miedo personal, un horror vacui, una posición ideológica. A lo mejor sí. Sí, a lo mejor sí. Ese es el punto. O sea, el punto es, yo tengo miedo, tío. Y creo que un garante de última instancia ha sido eficiente. Y luego no me fío a veces de los incentivos de algunas agencias de seguridad privada ni de que el mercado de la seguridad privada sea el paradigma del buen funcionamiento. Cuando se habla de armas, cuando se habla de unos tiene armas, las repúblicas italianas, para mí... Pero ya estás pensando que los demás no tendrían armas. Jovesianos, yo jovesianos. Claro, yo no las tendría. Porque hay una cosa, sí. Hay libertad de armas, por supuesto, yo defiendo la libertad de armas, pero me gustó mucho la presentación de la guerra. Yo estoy a favor de la libertad de armas, pero yo no las tendría. Porque yo sé que en una competición armada yo caigo fijo. No, vale. O sea, yo soy consciente de que en mi comunidad que cabe el ejército de eso. Porque si no, yo voy a morir. O sea, yo soy un tipo, claro, pero eso es un jovesiano. Es que ahí está la esencia del jovesianismo. Yo soy un tipo que no lo gusta la violencia. Y creo que hay muchos individuos a los que la violencia no le gusta, prefieren dedicarse a otro tipo de cuestiones. El Estado, como forma política, ha logrado, controlándolo, generar un servicio de seguridad relativamente eficiente. Yo voy a decir una cosa. Todos los que vivimos en América Latina sabemos que nuestros Estados no son capaces de imponerse como la mafia dominante. Y eso es un problema para todos. Yo tengo miedo, no tanto del policía, que también tengo miedo, pero tengo más miedo del que me asalta armado en la calle. Tengo más miedo. Tengo más miedo de estar en la periferia del país y que los clanes de narcos, peleándose entre sí, generen un ambiente putrefacto. Un ambiente de desconfianza absoluta. a mi juicio, un escenario, o sea, un ambiente de civilización, te descivilizas. Cuando tú ves que dos narcos arrancan los brazos de un tipo y con la sangre de los brazos escriben el nombre de otro tipo al que van a despedazar, tú ya no tienes la civilización, estás en la barbarie. Y eso en Holanda, en Suiza, en España, no pasa. Porque la mafia más potente, todo el mundo lo sabe. ¿Sabe quién es? Se llama Tata Estado. El Tata Estado es la mafia más grande. Y voy a decir el último, en relación a esto. Los narcos. Hay muchos más narcos en España que en Guate. Hay muchos más narcos en España que en México. Si el mercado de droga en España funciona bien. Uno va a cualquier pueblo y tal, está toda la mano poniéndose hasta las patas y todo el mundo tomando porros y todo. Hay un suministro perfecto de un bien porque hay demanda. ¿Hay muertos? Ni uno. Sí. Pero no crees que hay una cierta contradicción en tu discurso porque dices: yo no soy capaz de asegurarte que una democracia celular no va a degenerar una comunista coactiva, y al mismo tiempo reivindicas esa democracia celular como el garante último, pero no es garante último de nada, es cierto, eventualmente hay un vacío. No. Hay un garante que te garantice que no va a... Yo creo que la democracia celular al cliente es a que todos los que crean en las ideas liberales tiendan a ir hacia un mismo sitio. Entonces, por eso lo veo como garante. O sea, la propia democracia celular establecería su sistema de justicia. ¿Y esa comunidad liberal no crees que en un sistema sin Estado no sería el mismo garante que evitara el abuso de la violencia? Lo que pasa es que para mí, vamos a ver, yo creo que el principio de no agresión hasta cierto punto no se respeta con el paso de las generaciones. O sea, yo puedo, en una democracia celular, yo puedo, en modo propio, ir hacia tu ciudad de democracia celular, porque yo sé que hay muchos liberales concentrados ahí, y yo voy. El punto es, mi hijo, que no se incluye voluntariamente en tu proyecto, o en nuestro proyecto, porque seríamos ciudadanos y tal, mi hijo va a asumir un sistema de reglas impuesto. Y el punto es, mi hijo va a tener que incurrir en una dinámica de costos. Mi definición de Estado... O sea, para mí el sistema de la ciudad libre es libre en el primer momento, en el segundo es un estado ya. Por eso yo creo que es una monarquía. Paco dice que no, pero yo creo que en la segunda generación hay imposición. Hay imposición, es el primer. Pero bueno, Paco, quieres hablar también. Sí, hombre, yo ya no tengo control de esto, ¿eh? O sea, hay demasiadas manos y tal, ya han perdido el control. A Paco se lo ha dado porque se fue a comer. Claro, es verdad, tú también estabas ahí. Me siento enamorado, porque me has prometido escandaleras divertidas y múltiples insensateces para el último día. No, todo es muy sensato y muy razonable, así no vamos a ningún lado. Me parece muy bien que resaltes el problema de la defensa. Que la defensa no es tan fácilmente externalizable como muchos ANCAPs que cuando el final vive esto es un día como cualquier otro, hay gente que se lo traga y sí, va. Y no es un día como cualquier otro. Si tú tienes dinero y el otro tiene las armas, probablemente el otro acabe con las armas y el dinero. Claro. ¿Para qué cuando te va a tener que defender de una actitud de males? Si puede usar el arma para que no. Eso sí, eso digo. Esto que estás diciendo, a tu hijo no se le impone nada. A la segunda generación se le informa y se le propone que si quieres salir aquí, tiene que aceptar las condiciones que hay. Y si no, te va. Ok. Pero es igual, es exactamente igual que cualquier tipo de contrato. Okay. El contrato se acepta voluntariamente, lo que pasa es que una vez se ha aceptado, ambas partes se imponen mutuamente, pero se han propuesto que se digan. No hay que, de hecho, que haya una ligadura y una obligación, y una obligación no es que haya una imposición coactiva. Ok. Ahora, Paco, sobre ese argumento, yo nací en España, ¿no? A mí me han dicho, esto es España. Si no te gusta, te vas. ¿Ok? Pues España es un estado, ¿no? Pero nadie firmó contra tu voluntad a la hora de que... Yo tampoco lo he firmado. Lo ha firmado mi padre. Ni siquiera lo estás pendiente por tu nada. ¿Ok? Vale, pero altera la forma... ¿Altera la forma el hecho de que en una generación al inicio uno firmase un contrato? Perdona, es que si yo creo que es un estado. Pero no, pero cuando no le acabo. Si yo tengo un país y tengo a 200 kilómetros una comunidad y pasa un homicidio en esa comunidad, que el que ha cometido un homicidio en esa comunidad se vaya a cagar patas para abajo. Porque sabe que la máquina va a ir a por él. La mega máquina, como decía la. Claro, si estamos hablando de contratos, a lo mejor de herencia, a lo mejor de otro tipo de problemas, yo no estoy de acuerdo con que haya otro tipo de functional overlapping jurisdictions, y ahí entra otro tipo de sistema legal que cohabita. Estás enfatizando, estás sufriendo un sesgo cognitivo. Estás enfatizando lo que da mucho miedo, que te corten los brazos, porque no pasa casi nunca. Ok. Luego, fijarse en el Estado, en algo que hay de mundo. Yo, Paco, te digo, en Ciudad de Guatemala mueren 17 al día. No pasa aquí. Y a lo mejor no pasa aquí. A lo mejor no pasa aquí, porque la mafia está clara. En Guatemala mueren 17 al día. O mueren en un país de 14 millones, mueren 7.000 al año. ¿Por qué? Porque las drogas son ilegales, todo eso ahí. Yo no creo que sea solo por eso. Eso explica un porcentaje, sí. Pero no explica todo el porcentaje. No explica todo el porcentaje. También hay señores de la Carta Territorial que quieren imponer su paraestado competitivo con el Estado garante en última instancia. No es todo, es que liberalizando la droga se baja la violencia. No lo creo. No tengo tan. No, bajas un porcentaje de la violencia, no la realidad. Y son, es que no es broma, son 17 al día. 17, uno por uno. Para mí no es broma. ¿Cómo? ¿Son 17 en la ciudad o en? En la ciudad. ¿Y cuántos habitantes tiene? La ciudad, 3 millones. Como si en Madrid muriesen por acto violento, 17 a 25, sí. Sí, porcentaje, ¿no? Sí.